Fuerte los aplausos para ustedes mismos. Se dibujan las sonrisas, se encienden corazones. Señoras y señores, llegó el momento. Olé, olé, olé, olé. Y señores, arranca la grabación del compacto en vivo de Leo. La Argentina lo recibe. Éxito, Tarta, tu corazón.